los atrios alaban. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte Jehová. Alabate al son de trompeta, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Siempre exaltado, creador de todo el ser. Ven ante Él a postrarte, manos levantar y tu voz alzar. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios. Siempre su misericordia, yeah. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia, yeah. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Si mi Dios eres bueno, siempre su misericordia, yeah. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia, yeah. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia, oh, oh, oh, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Hallelujah.